Mari Mari Compuche, hola a toda la audiencia del informativo Farco. Se realizó la séptima muestra Camino al Festival Internacional de Cine Indígena número 12, FIC Gualmapu 2015, organizado por el CLACPI y por la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Chehuelche en Río Negro. Se realizó esta muestra en Viedma, este 29 de septiembre del 2015, en el microcine del Centro Universitario de la Universidad Nacional del Comahue. Participaron comunidades mapuche de la región, miembros de las instituciones educativas, comunicadores y vecinos de la capital rionegrina y de la ciudad de Carmen de Patagones. Escuchemos las palabras del Huerquén, el vocero, de la coordinadora del Parlamento Mapuche en Río Negro. A través del cine, a través de la imagen, a través de los cortos, a través de las películas, la realidad se van a hacer presente, que no solamente sean una forma de ver la película, sino que podamos comprometernos más con nuestro pueblo. En los debates que se realizaron en las distintas muestras de cine y video indígena, uno de los temas de más trascendencia es la situación de los jóvenes, que como no tienen trabajo, tienen que viajar a las ciudades, y así se alejan de sus familias y de sus comunidades. Los ancianos y referentes ven en la comunicación valiosas herramientas de trabajo. En toda esta muestra que he mandado, la preocupación es que los mayores plantean con claridad, y te lo dicen así a veces hasta con mucho dolor, que ellos ven que muchos de los jóvenes se están quedando en el territorio, se están yendo al territorio, se están yendo a las localidades, se están yendo a las ciudades, y a veces no hay incentivo para que los jóvenes queden en el territorio. Y ellos decían, teniendo eso, teniendo internet, teniendo computadora, teniendo trabajo, aquí los jóvenes se pueden quedar. De estos encuentros surge definiciones de lo que es la comunicación con identidad. Así lo explica Ignacio Prafil. Que nuestra propia definición es de darle contenido a lo que nosotros queremos que se sepa. Ya sea en lo político, en lo cultural, en lo filosófico, en lo espiritual, en lo social y hasta en las cuestiones territoriales. Ellos nos marcaban siempre, nos han marcado la gente, los peñeros también que hemos conversado en los territorios. Dice, nosotros sabemos dialogar, y sabemos que nuestro diálogo y nuestras palabras tienen sentido, pero también tienen valor. Ese valor hay que darle la trascendencia para que el resto sepa no solamente escuchar, no solamente ver, sino que sepa que nosotros somos un pueblo organizado, que somos una comunidad organizada y que de esa organización va a partir esa comunicación con la entidad a la cual nosotros queremos darle. La próxima muestra se realizará el 1 y 2 de octubre en Fisquemenuco, localidad que algunos llaman todavía General Roca. Reportó para el informativo Farco, Franco Furno, comunicador mapuche del Festival Internacional de Cine y Video Indígena desde FM Poriajú, la radio comunitaria del Cordón Industrial de Santa Fe.